11 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a iniciar nosotros en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 3 de octubre el espacio Cosa de Todos, un programa que recuperamos en esta nueva temporada y que es uno de los buques insignia además de esta casa por aquello de la participación ciudadana, una participación que llega por parte de nuestros oyentes, que son ellos los que tienen la palabra y realmente quienes son los protagonistas de este espacio a la hora de formular sus preguntas, realizar peticiones, demandas o aquello que deseen a los diferentes representantes municipales. Por un lado, a los representantes del Gobierno municipal y, por otro lado, también a los representantes de las diferentes formaciones que conforman la corporación local. Bueno, pues dicho esto, arranca este espacio con un calendario de intervenciones que inicia el equipo de Gobierno. Y es por ello por lo que en la jornada de hoy nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien pasamos a saludar. Isabel, hola, buenas tardes. Y también está con nosotros el concejal de Urbanismo, Juan Ángel Chacón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ellos, evidentemente, vamos a hablar sobre cuestiones que hacen referencia al ámbito de las obras en nuestro municipio, además también de proyectos de envergadura que llegan por parte de diferentes líneas de financiación en colaboración con las administraciones, ya sean provinciales o autonómicas. Y vamos a dar también, como decíamos, pues la participación a nuestros oyentes desde ahora mismo, a disposición de nuestros oyentes para recibir sus preguntas. Lo pueden hacer a través de diferentes líneas de comunicación que ponemos precisamente en sus manos, entre ellas nuestra línea WhatsApp y también, bueno, pues el correo electrónico. Dicho esto, comenzamos y vamos a empezar hablando del Plan Invierte. El Plan Invierte que anunciábamos en su día aquí hace, creo que eran hace unos 10 días aproximadamente, teníamos la oportunidad de dar a conocer las diferentes líneas de inversión que se iban a ejecutar en nuestra localidad a través de ese importante montante económico que la Diputación Provincial pone a disposición de los ayuntamientos. En este caso, el Plan Invierte llegaba establecido en esta ocasión a través de tres líneas de financiación. El Ayuntamiento de Ubrique pues destinaba ese montante importante, 250.000 euros, al proyecto del nuevo vial que se va a realizar con el derribo de la Plaza Juan Carlos I. Y se acogía el resto de la aportación económica, pues se destinaba toda a la línea segunda de financiación, que era para la mejora de equipamientos en nuestra localidad. Aquí hay una serie de acciones se han revisado, ¿no?, recientemente para poder entrar pues dentro de lo que son los cánones que establece la propia Diputación de Cádiz, ¿no? Así es, Rocío. Es verdad que mira qué raro que ocurra, porque somos muy prudentes a la hora de transmitir y comunicar las cosas. Yo, como digo, nosotros siempre tenemos dos momentos importantes. Uno de ellos cuando adquirimos el compromiso, por tanto, cuando damos nuestra palabra a resolver cualquier cuestión, asunto que compartamos con nuestros vecinos y vecinas. Y la segunda, que es cuando ya confirmamos, ¿no?, el cómo, dónde y de qué manera. Y es verdad que anunciábamos todas la serie de equipamientos que la línea 2, como tú has dicho, se ha complementado, ¿no?, con la 3, es decir, 85.000 euros en total para equipamientos del ayuntamiento, culturales y deportivos, que hemos tenido que modificar porque yo comunicaba al pueblo de Ubrique, a través también de estos micrófonos, a lo cual agradezco, las distintas actuaciones que íbamos a llevar a cabo, y una vez revisado por los servicios, ¿no?, de la Diputación Provincial, tenían algunas dudas sobre determinadas cuestiones y no hemos querido ni mucho menos arriesgar ninguna justificación que pudiera quedar pendiente del criterio de técnico, sino que fueran cuestiones claras y que pudiéramos justificar mañana sin problema y no tener ningún tipo de requerimiento. Con lo que hemos hecho una modificación de estas actuaciones dentro del Plan Invierte, señalando además que las que hemos tenido, que actuaciones que hemos tenido que sacar y otras que hemos tenido que modificar. Y en ese sentido, pues hemos buscado, yo ya tengo preparado los recursos, ¿no?, económicos que quedaban fuera del Plan Invierte, y hemos buscado ya el encaje para complementar esas actuaciones comprometidas, y ahora pasaremos a entenderlo mejor cuando las explique, pues a través del superávit del ayuntamiento. Entonces, nosotros vamos a proponer, ¿no?, que parte del superávit pues venga a destinarse en el compromiso, ¿no?, explícito que habíamos comunicado anteriormente. Entonces, si te parece, yo creo que es más fácil hablar o informar de aquellas modificaciones que ha habido, y hay dos de envergadura, en el sentido de la pista, la carpa, ¿no?, que de cubrición de la pista deportiva del Fernando Gavilán, así como en el visto de la Cerna, y porque tenían dudas que al ser unas carpas que se iban a quedar fijas en el centro educativo, pues no es el término equipamiento, que todo lo que sea fijo pues no distorsiona, ¿no?, o no es, o no se entiende en términos administrativos como equipamiento, y por tanto tenían dudas de que pudiéramos luego no tener ningún problema en la justificación. Claro, porque no estaba antes. La ayuda es para una mejora de equipamiento, en este caso sería la construcción de una nueva estructura. Exactamente. ¿No? Ellos, todo lo que se quede fijo, para entendernos, pues son parte de la estructura y por tanto no son elementos de equipamiento. Entonces lo que hicimos, lo que hemos hecho, pues es sacar la del visto, el Fernando Gavilán, porque no tiene que ser lo que hemos propuesto, que a través de una carpa. Uh-huh. Estamos viendo que no sea una carpa metálica, sino que sea con un material textil, y lo que hemos hecho es incluir, recordemos que la actuación del Fernando Gavilán era en torno a los 20.000 y pico euros, y vamos a través de la subvención que teníamos también de la entidad provincial, de la Diputación, para equipamiento, que nos permite, dentro del desglose de esa subvención, adquirir la carpa por un importe de 15.000, que es la subvención que tenemos. De aquí a finales de año, pues tenemos que ejecutar esta acción, con lo cual va a haber una parte del patio o de la pista deportiva del Fernando Gavilán que va a estar cubierta, y el resto lo vamos a dejar para el siguiente año, y como digo, complementándolo con recursos del superávit que hemos conseguido después de 2018, porque recordemos que llevamos además a este primer pleno ordinario la cuenta general y la liquidación del presupuesto 2018. De nuevo hemos manifestado pues nuestra capacidad, ¿no?, de poder gestionar correctamente los recursos económicos del ayuntamiento, consiguiendo en el 2018, como ya hacíamos también en el 2017, un superávit que ascendía a algo más de 1.200.000 euros, de los cuales la ley nos determina que tenemos que aplicar una parte a la disminución de deuda, como saben, a entidades bancarias, que por lo que estamos los ayuntamientos, a través también de la FAN y la FEN, intentando que esos criterios, a través de normativa estatal, se flexibilicen, y si tú tienes capacidad de ahorro en tu municipio, puedas destinarlo a resolver problemas sin limitaciones en tu pueblo. Y de eso, de ese 1.200.000 euros, pues a lo que es el pago de deuda, inicialmente está previsto unos 900.000, y nos quedaríamos para ya lo que son obras municipales y las necesidades del ayuntamiento, 258.000 euros mal contados, ¿vale? Entonces, de ese superávit, pues vamos a destinar y a complementar pues estas actuaciones comprometidas, en este caso, con la comunidad educativa del Fernando Gavilán, y que desde luego vamos a cumplir. Uh-huh. Entonces, en ese mismo sentido, el visto de la Cerna nos pasaba lo mismo, pero el visto de la Cerna, la instalación, debido a que tenemos un edificio colindante, a que podíamos buscar otro tipo de estructura, para entendernos, pues lo hemos sustituido por un tordo extensible, para que la gente nos entienda, y que disminuye además el precio del equipamiento, y que, bueno, pues podemos seguir dando respuesta a través de este invierte 2018 de la Diputación Provincial, que nos costaría unos 10.000 euros, ¿vale? Luego, por ejemplo, las puertas también de la sala de exposiciones, como saben los ubriqueños y ubriqueñas, pues teníamos previsto el poder instalar dos puertas con sensores de movimiento para su apertura, y porque teníamos las barajas, para entendernos, unas dos puertas de barajas de acceso a la sala de exposiciones, que al tenerla cuando está abierta, plenamente levantada, pues hay una corriente de aire más que considerable, y vamos a poner esas dos puertas. También, como es normal, tenían dudas los técnicos de la Diputación de que al formar parte de la propia estructura de la sala de exposiciones no fuera equipamiento, y eso era en torno a los 4.000 y pico euros. Lo hemos quitado y lo vamos a subir también, lo vamos a asumir con el superávit del ayuntamiento. Y ocurría lo mismo con la canaleta del pabellón, que hace también una canaleta que instalamos en el pabellón polideportivo para la recogida de agua de la cubierta y quitar, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, las molestias del sonido en la lluvia, en el almacén que construimos. Pues hemos tenido esa canaleta, creo recordar que era, bueno, pues entonces también a los 3.500 o algo así de coste. Lo vamos a asumir también desde el ayuntamiento, y hemos modificado. Quiero recordar que básicamente esas eran las modificaciones que hemos tenido que hacer. El Fernando Gavilán, estábamos hablando de 20.000 euros, y la disminución de la nueva actuación del visto de la Cerna son 5.000, es decir, que estamos hablando 25.000 euros que hemos repartido de nuevo en otras actuaciones, más los 4.000 y pico de las puertas y los 3.000 de la canaleta, ¿vale? Entonces hemos hecho un análisis, bueno, teníamos, como decía, un listado inmenso de necesidades, y lo que hemos hecho pues es adquirir, yo creo que hay momentos en los que nos ha pasado con la parte de obra, con la Plaza Juan Carlos I, hay momentos en los que el ayuntamiento tiene unas necesidades considerables y que las soluciones son de un importante, ¿no?, desembolso económico. Uh-huh. Nos ocurría, y es para explicar esta actuación concreta, que es la adquisición de un escáner profesional para el archivo municipal, es la digitalización del archivo histórico, que para nosotros es una de las prioridades en la gestión del ayuntamiento. Saben perfectamente que hemos hecho distintas actuaciones, tanto en el archivo, la adquisición de archivadores móviles, la adaptación de lo que es la sala de consulta, para mejorar pues lo que es el poder acceder al archivo histórico. Yo creo que es uno de los patrimonios más importantes que tenemos en el ayuntamiento, en este caso en Ubrique, y vamos a aprovechar este momento, como decía, para resolver también esas situaciones, porque el escáner son 16.300, lo tengo aquí, 16.367,10 €. Un importe muy importante para lo que es las partidas presupuestarias ordinarias que tiene el ayuntamiento de mantenimiento y de inversión. Entonces hemos dicho, mira, vamos a aprovechar este invierte para resolver esta carencia que tenemos y esta necesidad, y poder disponer de este escáner, que nos va a facilitar también el poder ofrecer, ¿no?, la consulta al archivo histórico en condiciones, y lo vamos a adquirir con este plan invierte de la Diputación en este 2019, ¿vale? Uh-huh. Luego teníamos también en la parte de la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, sí. Como saben, tenemos definido perfectamente las tres plataformas, digamos, de uso en la plaza, el skatepark, la zona infantil y también la pista deportiva, y queríamos complementar la parte infantil con una pista multideportiva infantil, valga la redundancia, similar a la que tenemos en el Parque Rafael Alberti, que es como un mini, ¿no?, campo de fútbol, para que es muy demandado además en el Alberti, y vamos a hacer una pista muy similar a esta en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, y que nos costaría unos 8.000 €. Luego vamos a adquirir también lo que es proyector y altavoces inalámbricos para la realización de actividades culturales. Nos ocurre que muchas veces en las distintas actividades tú tienes esa necesidad de intendencia que no dispones como recurso municipal, y hay que contratarlo, es un dinero, en fin. Vamos a aprovechar y vamos a adquirir este proyector también para todo lo que acontece de actividades y de información municipal por 1.700, y luego también vamos a hacernos con un equipo de utensilios o de elementos de calistenia, que tenemos una demanda ya desde este mandato anterior con quien llevaba deporte, que era Antonio Martel, de varios colectivos que estaban interesados y nos pedían el poder disponer de algún aparataje de calistenia para esta actividad deportiva, que además está teniendo una gran acogida en los jóvenes de hoy. La concejala de deporte, cuando tomó sus nuevas responsabilidades, pues me lo estuvimos repasando de principio de mandato, pues lo que es la planificación, los 4 años, sobre todo las cuestiones más voluminosas, ¿no?, para tener una planificación de respuesta. Y Virginia pues me transmitía pues la necesidad o la demanda, la inquietud de estos jóvenes que solicitaban este parque. Entonces vamos a adquirir son varios aparatos, no sé si 4 o 5 barras, en fin, y que tienen este tipo de parque, y por un importe de 7.700 €. ¿Y dónde se pone esto? Y mira, lo estamos viendo, porque también así lo proponíamos en el anterior mandato, estamos viendo ahora la titularidad y, en fin, las cuestiones administrativas y técnicas de la parcela que está justamente al lado del parque infantil de la Barriada del Sol, que se encuentra además muy cercana a las instalaciones deportivas, que tiene tránsito y está también cerca y con facilidad, tanto con los aparcamientos del cerro, en fin, en una zona de tránsito importante, y es la parcela que nosotros estamos barajando para instalar este parque de calistenia. Uh-huh. Y bueno, ya estamos viendo administrativamente y técnicamente la calificación de la parcela, la titularidad, y creo que podría ser, vamos, nos parece el sitio más oportuno y idóneo para instalarlo. Así que esas han sido las modificaciones que hemos tenido con el plan invierte. Yo creo que de nuevo hoy hay que resaltar la importancia que para los ayuntamientos ha tenido este nuevo plan de inversiones para los municipios. Hay que reconocer y agradecer a la Diputación Provincial, a su presidenta, pues la apuesta de nuevo a dar a las necesidades, ¿no?, de los municipios, y creo que estos 85.000 € nos va a permitir mejorar muchas de las cuestiones que estamos hablando y recordar la parte de obra, esos 250.000 € que vamos a hacer el nuevo vial. Recordemos también, en este momento, bueno, tiene que estar los servicios técnicos con un ingeniero de camino para el cálculo ahora mismo de los pesos. Seguramente tendremos que hacer un estudio geotécnico del terreno de la Plaza Juan Carlos I, ver la contención que se hace con respecto a la avenida de Corte, dando a la calle de la barriada del Sol. Y ya están trabajando en ello, porque para el 15 o 16 de noviembre hay que presentar los proyectos y bueno, vamos a meternos en esta actuación que nos parece, ¿no?, de importancia, además porque compartimos y escuchamos cuando la mayoría de los ubriqueños apuntan, ¿no?, que uno de los problemas más importantes que tenemos como municipio es el tráfico, pues nos queda ir tomando aquellas decisiones que están en nuestra mano, más directa, como el derribo de esta Plaza Juan Carlos I y construcción del nuevo vial, y seguir trabajando, como también ahora entraremos dentro del plan general, pues hacernos con vías pecuarias, que nosotros creemos que es la solución también que mejoraría considerablemente el tráfico de Ubrique, para hacer un vial también urbano, una conexión rodada por la parte desde la piscina, para entendernos, hacia el puente de los Cuatro Ojos. Creo que lo bueno que tiene esta actuación es que es una actuación de envergadura, que los plazos, al estar tan limitados, porque recordemos que tenemos que tenerlo terminado y ejecutado a 30 de junio del 2020, pues nos va a forzar a tomar todas las decisiones oportunas para, bueno, que pronto sea una realidad, para que además genere con estos tiempos también prevenimos, ¿no?, que no se extiendan las obras por diversos motivos, que vamos a tener nuestras dificultades segurísimo a la hora de la ejecución, pero nos obliga a ir resolviendo sobre la marcha para que el 30 de junio esté culminada, y yo estoy convencida que algo va a mejorar y que algo va a facilitar, pues, toda este problema, ¿no?, como digo, y este objetivo común que tenemos con nuestro pueblo. Es una obra de magnitud que yo imagino que se desarrollaría en distintas fases, ¿no? ¿Qué conllevaría? Porque primero hay que empezar por el derribo de la Plaza Juan Carlos I. Eso hay que estudiarlo, ¿no?, y trabajarlo. Y después, bueno, pues la elaboración de todo ese nuevo vial, con las conexiones, el estudio de tráfico, que ya también estará hecho, imagino, en fin. Todo esto estará organizado, ¿no?, a la hora de poder ejecutarla. Así es. Bueno, el estudio de tráfico sí lo tenemos ya analizado. De hecho, vamos a intentar dejaros ahora un planito orientativo, porque todo todavía, como digo, hasta que no tengamos el proyecto, el faseado de obra, como tú bien decías, y concretado toda el proyecto de demolición y construcción del vial, pues no vamos a dar respuesta con exactitud, ¿no?, a lo que estamos comentando. Pero sí tenemos diseñado lo que es el circuito de tráfico, que cómo se quedaría en esta parte, en el nudo del stop. Y claro, lo que tú bien dices, el derribo, es que ahora lo de consultar con con expertos, ¿no?, en la materia respecto a los pesos, ahí hay una pendiente que hay que garantizar. Van a pasar camiones también de gran tonelaje, hay que ver que el cálculo, como estamos diciendo, para que no origine luego ningún problema en el suelo ni en el subsuelo, porque no pueda aguantar esos pesos. Hay que ver, como estábamos diciendo, si la plaza, porque ayer lo comentaba, ¿no?, mi impresión, que no sé si será al final, bueno, yo no soy ni experta ni mucho menos, pero podríamos aprovechar todo lo que es la trasera de la plaza, es decir, la que está justamente colindando con la avenida de Corte como muro de contención, porque ya está hecho. Y luego, pues habrá que reforzarlo con uno nuevo y tal, pero ya tú tienes contenida la parte de la avenida de Cortes, para no originar ningún problema. Pero bueno, como digo, en la mañana de hoy están los servicios técnicos con personas, ¿no?, con ingenieros de camino, analizando toda esta obra, para ver cómo lo hacemos, viendo lo que hay, entiendo que el estudio geotécnico hay que hacerlo sí o sí, porque habrá que ver bien, pues, su suelo, que va a aguantar el peso de todo lo que estamos comentando, y que haya garantía de que luego no nos encontremos ningún problema que no estuviera previsto, ¿no? Bueno, pues todo eso, lo concerniente al tema del plan invierte y las distintas modificaciones que se han llevado a cabo para acogerse a lo que establece la línea de ayuda que marca la Diputación. Sí, mira, Manu me estaba, perdona, apuntando, sí. Rocío, que ya también tenemos el presupuesto para el estudio geotécnico, es que lo vamos a hacer casi con carácter inmediato, los 3.750 euros más o menos, sin IVA, siempre se suelen dar los presupuestos sin IVA, y bueno, y lo que estamos comentando, eso se va a hacer porque es necesario, y luego lo que ya podremos concretar aquí en los micrófonos, a través de Manu como concejal de urbanismo, o yo misma, bueno, o quien sea, informaremos perfectamente de los tiempos, de las fases, y vamos a tener, bueno, pues una información muy fluida y continua a la ciudadanía para esa molestias que seguro también vamos a ir generando durante la ejecución de obra, porque si es necesario hacerlo ahí, el problema está que hacerlo pues va a suponer que todo el tráfico a diario que tiene esas calles y esa zona pues también va a sufrir la ejecución de obra. Nos va a pasar como el lunes que vamos a comenzar la parte de pavimentación que nos faltaba por culminar en la Plaza de la Estrella. Hemos intentado que fuera en fin, de noche, creo, vamos, lo estuvimos explicando en su momento en los micrófonos Radio Ubrique, que hablábamos también de la Avenida de Diputación, del esto que está reventado y que queríamos asfaltarlo, pero ya con la actuación de Juan Carlos I tenemos que esperar a terminar todo esto para poder asfaltar y pavimentar esa parte de la Avenida Diputación. Y no tenemos, claro, se encarece mucho lo que es pavimentación nocturna. Y entonces no nos cuadra, tenemos un trimestre muy intenso, como estamos comentando, con todas esas actuaciones que estamos llevando a cabo, que tenemos que ir complementando a través de recursos municipales, y no queremos arriesgarnos a quedarnos sin poder no atender las necesidades, y vamos a hacerlo de día. Entonces la Plaza de la Estrella va a cocinar molestia, lo vamos a hacer también muy planificado por fase, pero porque también hay que fresar, es una parte que no se puede pavimentar sobre lo que hay, sino que hay que fresar y ponerlo a nivel para rellenar, para entendernos, y lo vamos a ir haciendo por fase, pero también pedir disculpas desde ya esas molestias que se van a originar para ya el lunes que esperamos, el lunes creo que empiezan a fresar, a comenzar esta pavimentación, junto con la parte que nos faltaba desde el Prado a la altura de donde está el centro. Bueno, ya si no lo explica tú, total. Y no, que se sabe perfectamente los nombres, porque yo iba a dar referencias comerciales, muchas veces no sé si es oportuno en mi parte hacerlo, que no pasa nada porque es para que nos situemos. Pero nos entremos mejor también. Y bueno, total, que es lo que estamos comentando, que todo esto, lo bueno que tiene es que vas a resolver un problema, bueno, por lo menos vas a mejorarlo, vas a facilitar una respuesta, pero claro, las ejecuciones yo sé que nos va a desesperar. Yo por eso desde ya sé cómo es la gente también de Ubrique, que normalmente es gente paciente, que entiende de estas situaciones y que bueno, que tengan un poco de paciencia y pensemos en lo que el día de mañana vamos a tener, ¿no? Bueno, pues ya que estamos, ¿no? Si te parece, Manu, puede explicarnos exactamente, ¿no?, todos esos trabajos de pavimentación, de asfaltado realmente que se van a llevar a cabo en la parte de la Plaza de la Estrella, que venía dentro de esa misma línea que iba a coger también la Avenida Diputación y finalmente solo la Plaza de la Estrella. Sí, porque ahora es verdad que van a concurrir obras de manera casi paralela, muy en una zona muy concreta, porque empiezan también con el plan de cooperación, los aparcamientos en la carretera de corte, margen derecho, trabajo en Avenida Diputación también del Invierte 2018, que todavía quedan también arreglos de abastecimiento y saneamiento, van a coincidir el asfaltado en Plaza de la Estrella, y además se quería hacer, como tú bien dices, inicialmente se planificó para hacerlo desde el esto, pero como gracias a que ha llegado el Invierte vamos a poder actuar en la tan ansiada obra de esta plaza para intentar mejorar el tráfico, no tenía mucho sentido que se asfaltara ahí cuando no sabemos el tránsito de maquinaria, vehículos pesados, por lo tanto, eso se va a quedar y se va a asfaltar hasta, como te digo, Plaza de la Estrella, el tramo del Prado, desde la curva prácticamente del Prado, que todo el mundo sabe cuál es, haciendo la L, hasta la intersección con Doctor Zarco, y el otro tramo que quedaba pendiente era la calle Pintor Fernández Guerrero, justo la calle que sube desde Alberti hacia arriba, que es una calle que se ha parcheado de todas las maneras posibles, asfalto, tiene hormigón, total. Hay que sanearla, quedó pendiente también de cuando se asfaltaron la calle de la zona de los pintores, Murillo, recuerdo toda aquella zona, y se quedó pendiente porque había que terminar la obra de aquella obra importante que había allí. Una vez terminada, pues ya se va a sanear. Estábamos aguantando esta subvención de asfaltado hasta última hora, precisamente para que intentar. Esto es como siempre, ¿no? Es lo justo para que se asfalte, para que se rompa una tubería o para que venga cualquier eventualidad. Pero bueno, como sabemos que eso va a pasar siempre, en algún momento hay que hacerlo. Lo que hemos intentado es que la afectación, por decirlo de alguna manera, controlada que podamos tener, que pueda ser las obras que sabemos que se están ejecutando, que se van a ejecutar, como es el caso de Juan Carlos I, pues eso lo dejamos y nos vamos a la zona que ya que están culminadas. Esto era la, perdón que te moleste, esto era la subvención que en su día llegó de Diputación también para asfaltado y pavimentado y demás, que se pavimentó también la Plaza Rafael Alberti. Eso. También va en paralelo con la mejora de Barriada Andalucía, con los parques infantiles de la Barriada Andalucía y la que Parque Infantil y Zona Cardiosaludable de Barriada Mirasierra, que hemos estado aguantando hasta última hora también para que la diferencia entre la actuación del plan provincial de Mirasierra con esta obra estuviese lo más separada posible en el tiempo, al revés, más cerca posible en el tiempo, para que estuviese todo lo más, las menos molestias posibles, dentro de lo que son obras. Y en línea con eso te decía que el asfaltado, un poco por ahondar lo que decía la alcaldesa, el hacerlo de noche tiene una ventaja en cuanto al tráfico, pero como en Ubrique tradicionalmente se venía asfaltando las últimas veces, asfalto sobre asfalto, resulta que nos quedamos sin acera. Entonces, para hacerlo bien, hay que fresar para retirar el asfalto previo, nivelar y además que el nuevo aglomerado tenga mayor adherencia. Para hacer el fresado tiene un problema, y es que una máquina de fresado es un percutor continuo. Imagínate de noche una máquina percutiendo directamente toda la noche sobre los vecinos, saltando en la cama directamente. Es verdad que de cara a las molestias de tráfico es mejor hacerlo de noche, pero también hay que ver que hay más vecinos que coches que también tienen que descansar. Así que busca la manera en la que se pueda hacer lo más compatible posible de todo, sabiendo ya, como decía Isabel, que esto van a ser molestias sí o sí y bastante. Pero así que vamos a cuanto antes se diga, pues mejor, y además que lo tengamos interiorizado todo, porque es que no hay manera. Yo siempre digo que no se puede hacer la tortilla sin romper los huevos. De todas maneras, estos serían los trabajos que se van a llevar a cabo de pavimentación. La Plaza de la Estrella, que toda es ese punto también importante en cuanto al tráfico, la confluencia. Desde el paso de peatón, imagino que está a la altura de la cabina, yo estoy ahí dando indicaciones igual que... Más o menos, metro arriba, me trabajo ya. Algunas veces está midiendo en la calle, esta vez no. hasta el Caribe, ¿no? Más o menos. Toda esa parte, en realidad. Sí, sí. ¿No? ¿Por dónde se desvía el tráfico? Yo sé que han estado abriéndolo con la policía y lo van a intentar solucionar bien por calle Pasadilla, que me consta que van a intentar, se van a notificar ya para que no se aparque en la calle, eran los cálculos que tenían. Y la idea es que se intente desviar lo menos posible, es decir, que se trabaje por bloque para que se le vaya dando salida al tráfico, avisando, digamos, parando los tráficos y dándole salida, bordeando, digamos, la obra, desviando conforme se va trabajando en el camino. Pero no obstante que tener salidas previstas, y una de ellas es por calle Pasadilla, en la que se van a retirar los vehículos para que haya más fluidez. Sí, porque si no, cuando es las horas puntas no da... Claro, es que no se va a hacer problema. Necesitaría también esa opción alternativa, ¿no? Bueno, pues esto por un lado. ¿Vamos con las ITI? Sí, vamos allá por las ITI. A lo que decía también, y ayer estuvo el concejal de obras, que supongo que ha dado una información más que dilatada de lo que tenemos en marcha, y que se comenzará también la parte de la balustrada, toda la mejora de acerado de la avenida de Jesurín, que también comenzará en breve. Y ya esperamos, como objetivo lo tenemos ahí, porque hemos estado trabajando en el mandato anterior con la mejora de la pavimentación de la avenida Jesurín, la que no tiene ningún tipo de pavimento y tiene pues una demanda no considerable y a la que nosotros nos sumamos para poder transitar en términos de seguridad, y vamos a ir desarrollando esa actuación, y nosotros en paralelo vamos a ver si somos capaces ya de solucionar la disponibilidad en fin de los terrenos o la actuación a través de comunicación al propietario y asumir, en fin, sea la vía que sea, poder hacer la pavimentación más firme que podamos para asegurar lo que es la seguridad del peatón. Pero en paralelo, conforme se vaya trabajando la balustrada. No, cuando vayamos terminando, así nos damos nosotros el margen. Digo, como la actuación, me hubiera gustado, ojalá, tenía inicialmente el objetivo, ahora lo digo, si lo hubiera dicho, pues no hubiera cumplido. Por eso digo yo que somos muy prudentes a la hora de manifestar, ya cuando tú lo tienes, son tantos flecos, Rocío, en toda todas las cosas que se hacen, que se tiene que ser muy prudente, porque si no luego me recuerdan a otros alcaldes cuando venían, hay proyectos y esto se va a hacer y no se veía nunca nada. Entonces en eso soy muy exquisita dentro de lo que puedo hacerlo, y quería para la feria haberlo tenido listo. No ha sido posible también porque con el nuevo mandato, en fin, todas las conversaciones que se tienen que tener, más el trabajo administrativo y técnico, que estamos ahora mismo inmersos entre el invierte del 2019, lo que tenemos que terminar es 2018, sí. Todas las actuaciones, en fin, se pueden imaginar el volumen de trabajo. Y entonces he dicho, pues mira, ya el plazo que me marco, y ahora sí lo digo aquí porque espero cumplirlo, el plazo que me marco es que mientras hacemos pues toda la mejora del acerado y balustrada de la avenida de Surín, pues cuando lleguemos al final, pues poder continuar, ¿no?, con la pavimentación. Así también los recursos económicos, que lo teníamos aquello inicialmente presupuestado, creo que eran como algo más, 14, ¿no? Unos 14.000 euros, sí, o un poquito más, yo creo que llegaban casi a los 20, es la cifra que tengo yo en mi cabeza, y es verdad que a lo mejor de aquí a final de año no voy a tener yo esos recursos, pero para poder contemplarlo en presupuesto del año siguiente y ya dar una respuesta en ese sentido, que no va a pasar de 2020, ¿no? De todas maneras, durante este primer semestre del año, ¿se van a coincidir en el tiempo? Vamos a ver, porque tenemos lo que se está terminando, lo invierte 2018, el invierte 2019 que va a comenzar. Luego, tal y como anunciaba ayer, los planes de cooperación 2019 con la mejora del Estado. Luego, los planes provinciales. Eso, los provinciales también, ¿no? En Mirasierra se está terminando en Ministro Fernández Ordóñez, en Mirasierra no sé si se va a comenzar también. También se ha comenzado la Barrera de Andalucía. Y además, encima, pues tenemos el asfaltado ese que quedaba pendiente. No, y además, pero subvenciones de presidencia, que hay varias subvenciones, tenemos también desprendimiento, las actuaciones que se tenían que culminar, teníamos la adquisición de la grúa, que también estamos ya terminando el expediente, que ya se licitó y ahora estamos en el proceso de adjudicación. Iluminación. Tenemos la iluminación de la peña de la Cruz del Tajo, de la peña de la Cruz del Tajo, que lo vamos a sustituir por sistema LED, con lo cual va a ser un ahorro considerable. Tenemos también la subvención de equipamientos, como hemos dicho, desarrollo sostenible y urbano, que es lo que hemos metido lo del Fernando Gavilán. Bueno, yo qué sé, y alguna más, es decir. Y la de iluminación que está también por la licitación también. Entonces, que viene por diputación completa. Y ya porque terminamos también lo de la adquisición de las motos eléctricas. Sí. Y yo sí quiero puntualizar que la intervención que se está haciendo en Mirasierra no es el plan provincial todavía. Es decir, que el plan provincial, es verdad que teníamos previsto en mayo haber comenzado, y de hecho así como estaba previsto, pero encargamos un estudio de la red de saneamiento, porque no me parecía que arreglásemos las recogidas de aguas que vienen por escorrentía sin tener garantizado que la red pudiese recoger esa cantidad, la que pueda asumir la red, porque tampoco toda la red puede ir por las redes, sino que hay una cantidad que debe de ir en superficie. A raíz de aquello se demoró, llegaron las elecciones y demás, y ya se tiene la valoración de la red. La red está afectada y se está buscando, están valorando ahora mismo técnicamente, y de hecho hay una reunión pendiente que tenemos que tener con la asociación de vecinos para darle cuenta de esto último. No teníamos el compromiso de que cuando se tuviese la valoración técnica y económica del importe del arreglo, bueno, darles cuenta y saber en qué fase se va a poder acometer, porque lo que teníamos claro es que no queremos sacrificar nada de lo que ya habíamos comprometido con los vecinos, es decir, la recogida de agua perimetral, la retirada del acerado de la subida subida margen derecho, la colocación de los bancos, la mejora de acceso a la plaza y la famosa rampa también de acceso a los bloques de edificios. Te lo digo así de memoria, pero no traigo ni un papel que respecto a esto. Lo que sí, hombre, por ser exquisito en la información, lo que se está mejorando de la plaza, queríamos que hubiesen coincidido en el tiempo con el plan provincial, pero corresponde a otra subvención que hay que justificar, por lo tanto hay que hacerla ya, sí o sí. Y eso son también cuestiones de equipamiento que van, como bien está matizando Manu, que no es el plan provincial, sino la línea de equipamiento y pavimento y también mobiliario, junto con la de la Barriada Andalucía, que vamos a hacer el parque infantil en la plaza, que también ahora estamos en el periodo ya de ejecución y justificación. Es decir, una vorágine, lo decíamos exactamente al término del anterior mandato, que iba a ser un semestre muy intenso y claro, y lo que estamos comentando, al tener también tanto volumen, por eso digo que hay cuestiones que nosotros vamos a tener previstas, pero ya para presupuesto 2020, para poder tener ese margen económico, porque es que las necesidades diarias que se están planteando, junto también con la puesta en marcha ya de los planes planes de empleo, con la incorporación que se está procediendo en estos días, la, el grueso, ¿no?, ya de todos los trabajadores y trabajadoras que necesitan también material, instrumentos, herramientas para hacer su trabajo, perdón, pues bueno, pues estamos afortunadamente una vorágine considerable que no está llegando al caos, porque es verdad que cada uno de nosotros pues estamos muy encima de las cuestiones para poder organizar y diseñar bien. Hay veces que se nos escapan cosas, no somos perfectos, faltaría, ni siquiera y agradecer, ¿no?, como digo, los trabajadores también municipales, que sabemos que es estresante vivir estos momentos con tanta dimensión de todas estas cuestiones, pero que están a la altura y que vayan poco a poco pues iremos resolviendo. Y pedir disculpas en ese aspecto también, mucha gente que está pendiente de determinadas respuestas, en fin, de concretar actuaciones, pero lo vamos a tener que dejar un poquito más hacia adelante para ir culminando todo este volumen de actuaciones que redundará en una mejora, ¿no?, digamos, de la mayoría de nuestra gente. Todo esto son además actuaciones que se van a cometer ya, ya lo venimos anunciando, ¿no?, prácticamente, pero luego además se continúa trabajando en la misma línea de, bueno, pues concurrir a convocatoria de líneas de ayuda que pueden después derivar en otra actuaciones que se van a llevar a cabo en esa localidad. Y en este caso dentro del ámbito turístico, ¿no? Hay una línea de ayuda que va a mejorar también el ámbito turístico en esa localidad con actuaciones que se han previsto, pues por ejemplo, en Ocuri y también en Los Miradores. Sí, pues, así es, Rocío. Mira, y además en este verano también hemos tenido que ejecutar y culminar y justificar la subvención de señalización turística, tanto la subvención que tuvimos de la Junta de Andalucía como por parte de la Diputación Provincial y parte que puso también el ayuntamiento dentro de la complementación del gasto de estas acciones. Y es que este verano, en agosto, nos hemos encontrado con unas cuantas, ha sido llamativo porque en julio normalmente se esperan algunas convocatorias de subvenciones, pero es que hayan llegado para presentarse en agosto. Entonces, en este verano, pues habría por parte de la Junta de Andalucía, en la cartera de turismo, varias líneas de subvención y, por supuesto, pues concurrimos de nuevo, como en la mayoría ahora de las subvenciones, ¿no? Concurrencia competitiva, que significa presentación de proyectos por parte de todos los municipios que cumplamos los criterios y los requisitos, y luego están esos criterios que también hay que reconocer y agradecer pues que este equipo de gobierno apostara por sistemas como el sistema integral de calidad turística en destino, por la SCU de calidad de la oficina del yacimiento, porque luego en los criterios de adjudicación pues también se premian estas certificaciones de calidad, y entonces pues gracias a eso de nuevo hemos concurrido de manera competitiva con el resto de ayuntamientos y hemos obtenido la subvención del 100%, porque además eran subvenciones de pequeño importe, pero que nos parecía interesante para ir mejorando, en un caso, las rutas turísticas en espacios naturales, que son 6.000 euros. Ahora es la resolución provisional, tenemos que aceptar estas subvenciones, las condiciones, y tenemos que definir dónde lo vamos a destinar. Ahí estamos viendo si Puerto Galvito, que es un camino que teníamos nosotros contemplado dentro de la ruta de que se le llamaba a cielo abierto de la ITI de Medio Ambiente, pero que todavía no se ha avanzado mucho más, y que conectaba se llamaba cielo abierto porque conectaba toda la comarca con camino. Entonces, Urique a Villaluenga nos conectábamos por Puerto Calvito, pero, en fin, es también un camino que se pusieron señalización para su uso a caballo, está reventada esta señalización. Entonces, lo que vamos a revisar a través ya con nuestro técnico también de turismo, son 6.000 euros nada más, tampoco nos da para mucho, pues bueno, restituir, ¿no?, las señalizaciones donde las veamos más oportuna y bueno, a expensa ahora de definirlo en estos días, que ya también informaremos. Y en el Ocuri, pues bueno, Ocuri nosotros tenemos varios proyectos de planificación, porque uno de ellos es de una envergadura considerable, este también lo es, pero bueno, vamos a empezar a hacer a dar respuesta, ¿no?, a una parte que echamos en falta en nuestro yacimiento, en la zona del centro de atención, ¿no?, del público y de recepción, y vamos a construir pues un pequeño auditorio al aire libre que tendrá una forma de anfiteatro con una previsión de un aforo de unas 100 personas, el escenario no recuerdo si en torno a los 30 metros cuadrados y bueno, para poder realizar pues todos esos eventos culturales, literarios, musicales, ¿no?, y de teatro que se hacen en el yacimiento, porque además esta línea de subvención venía a redundar en la atención al visitante, la puesta en valor de tus bienes culturales. Entonces el yacimiento cumplía todas esas condiciones y lo vamos a hacer por la parte al lado de donde está el pequeño parque infantil, sí, que está allí, por debajo del centro de interpretación. Y bueno, ahora tenemos ya que hacer el proyecto. Nos han confirmado, como digo, provisionalmente la subvención. Hay que aceptarla y empezar a hacer el proyecto. Y vamos a hacer ese pequeño 22.000 euros en la subvención. Nos cubren, como digo, el 100%, porque son subvenciones, son líneas pequeñas y normalmente no te piden cofinanciación como en otras, ¿no? Entonces, estos 22.000 euros nos lo han dado inicialmente al 100% y esperemos, pues, también ya preparar toda la documentación para que empecemos a ejecutar. Uh-huh. Bueno, y en paralelo a todo esto, pues están también las ayudas que llegan a través de distintos proyectos que se presentan a las ITIs, que, bueno, pues se reactivan, ¿no?, en la provincia de Cádiz. A Ubrique nos interesa en concreto tres. La ITI de los Pueblos Blancos, en el marco turístico, que hay además también un proyecto en concreto para el Museo, sí, de la Piel y demás. La ITI sobre economía circular, que además recientemente también se ha estado hablando sobre ella, y la ITI Ubrique Creativa, que en el sector de la piel esa es íntegramente para nosotros y es la que, bueno, pues realmente no nos interesaría, ¿no?, por así decirlo, que se pusiera ya en funcionamiento. ¿Hay novedades? Pues mira, sí, yo creo que me quedo con la parte importante, ¿no? Y la parte importante es que Ubrique ha sido sede, ¿no?, por parte, son ITIs que gestiona la Junta de Andalucía, son recursos, fondos europeos que vienen a priorizar, pues, la generación de empleo y bueno, y afianzar, ¿no?, la gente al territorio. Como estamos comentando, fondos europeos gestionados por la Junta de Andalucía. Ya en el mandato anterior, autonómico, pues se ponían o se aprobaban estas ITIs. Cuando hubo el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, pues, bueno, yo creo que de manera abrupta, ¿no?, se mandaron mensajes muy catastrofistas en cuanto a la vigencia de estas ITI, a las posibilidades de ejecución, las mismas que hubiera tenido cualquier gobierno que le hubiera tocado gestionarla. Y yo me quedo, como digo, con la parte positiva de que la Junta de Andalucía, pues, ha revisado o está revisando todas estas iniciativas territoriales integradas, que es como se llaman las ITI, y hemos tenido un Ubrique, como digo, la economía circular y también la de Pueblo Blanco. La de Pueblo Blanco, bueno, me llamó el delegado de turismo, que además es compañero serrano de Arco, Miguel, me dijo: oye, alcaldesa, quiero ya Ubrique a tener una primera reunión, porque es la primera de este mandato de la Junta de Andalucía de Pueblo Blanco. Y el 2 de agosto, pues, nos estábamos sentando en la Ermita San Pedro todos los pueblos. El delegado nos tranquilizó en que la ITI iba hacia adelante. Estamos ahora, como tú dices, en la proyección de la primera fase, que se trata de homogeneizar, ¿no?, los mobiliarios urbanos de los 19 pueblos. Nos han mandado un catálogo, pues, con determinados elementos de señalización turística para los inmuebles culturales, bancos, fuentes. Entonces, nosotros hemos detectado, haciendo también hincapié en nuestros espacios culturales, pues hemos hecho todos los ayuntamientos, vamos, hablo por el de Ubrique, la relación de estos, de todos los mobiliarios que nosotros queremos, papelera, que detectamos en los distintos puntos, y se ha remitido ahora a la delegación, y van a hacer con esas demandas, pues, un paquete de licitación, y bueno, ya irán adjudicando y nos irán contestando al final si nos conceden todo o una parte, pues yo me imagino que irá también en función de la demanda de todos los pueblos. Y la economía circular, pues, comenzaba también en verano, que creo que recordar que Prado del Rey fue la primera que tuvimos en la comarca, y luego la tuvimos aquí en Ubrique el pasado, a primeros de septiembre. Y bueno, economía circular, yo insisto, además yo con los grupos municipales y comienzo de este mandato quiero tener una reunión específica de economía circular y, bueno, y de las otras ITI para que se puedan poner todos al día. La mayoría, bueno, algunos de ellos repiten y conocen, pero también para aquellos concejales y concejalas que se incorporan por primera vez. Y insisto, economía circular de la Sierra de Cádiz es un proyecto de interés porque es que va a ser la referencia o la prueba o piloto de un modelo de gestión de los residuos totalmente diferente a como lo tenemos concebido en Andalucía, no digo yo solo de la provincia, sino de Andalucía, y que luego en función de esos resultados, pues parece que se va a intentar, pues, trasladar también al resto de la comunidad. Tenemos ahí una agenda, la agenda 2030 europea, con el cambio climático y todo lo que tenemos que insistir, y en los ayuntamientos jugamos un papel crucial para ir disminuyendo, ¿no?, esos efectos sobre el cambio climático, y tenemos que cambiar nuestra filosofía de vida o de consumismo, y también desde a la hora de la gestión de los propios residuos, ¿no? Entonces, vamos a tener con con los grupos también esta sección informativa y bueno, y este proyecto ya está ya con el diseño de infraestructura, que en función de cada una, pues de plantas de tratamiento de escombros, de centros de acopio de ropa, máquinas para tratamiento de vegetal, de residuos vegetales, bueno, pues distintas acciones que van a ir dirigidas a la mejora, ¿no?, del tratamiento de los residuos, por tanto, con efectos directos en la mejora del medio ambiente, y que ahora se están concretando, como estamos comentando, según la ubicación donde se vaya a tener. Luego tenemos plantas también, alguna maquinaria, como estamos hablando, de tanto de escombro como vegetales móviles. En fin, y se está ahora mismo terminando esos acuerdos que necesita la Junta de Andalucía, liderada por la Delegación de Medio Ambiente y con los municipios, para cerrar toda la cuestión administrativa. Y además nos veremos el día de la constitución de la Mancomunidad de la Sierra, este lunes pasado, que por cierto felicitamos al alcalde, ¿no?, al compañero alcalde de Grazalema, que es el nuevo presidente de la Mancomunidad. Y ese mismo día, justo después de la constitución, teníamos una nueva reunión, yo creo que a buen criterio por parte también del delegado, para informar a todos los municipios y nuevos regidores pues de la situación de este proyecto, que es pionero, como estamos diciendo, y que ya en Ubrique vamos a tener que ir sentándonos pues con los vecinos, con las empresas, para ir trasladando lo que es el camino que hay que hacer dentro del mismo, ¿no? Vale. Y ya espero, pues si hemos tenido en Ubrique la sede, como digo, de las reuniones comarcales, tanto de Pueblo Blanco como de Economía Circular, pues deseando, ¿no?, y que llegue la de Ubrique Creativa, como tú bien decías, la que afecta directamente al sector de la piel. Yo me quedé más tranquila cuando el delegado territorial de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía este verano visitaba el campus que teníamos en el Guadalinfo junto con la diputada provincial, y bueno, y él me trasladaba que había una inquietud compartida en cuanto a que había que respaldar las necesidades del sector, que habría que ver las matizaciones, las modificaciones que pudiera haber, pero me quedo con ese ánimo de que es necesario y, por tanto, se va a seguir hacia adelante y, como digo, ya esperando que nos convoquen a una reunión para explicarnos de qué manera, qué es lo que se queda, qué es lo que se modifica, y creo que vamos a tener también buenas noticias en ese sentido, como lo puedes hacer de otra manera. Yo entiendo que muchas veces los titulares con intención política, ¿no?, o partidista, añadiría, están bien, pero luego están las necesidades, que lo que tiene que trabajar la administración es en resolverlas y atenderlas, y eso estaba previsto para Ubrique, con lo cual no seguir hacia adelante, a nuestro juicio, sería un error. Bueno, pues hasta aquí toda la información, ¿no?, en torno a lo que es la gestión municipal, que querías ofrecer antes de dar paso a la participación de los oyentes. Sí, que pero un minutito, sí, nada más, porque va a ser un segundo, además le voy a dar la palabra a Manu, para que en un minuto, Manu. Bueno. No, lo del plan general, porque mira, el pleno, no te rías, Rocío, el primer pleno ordinario era importantísimo, pues esa aprobación inicial, ya la gente está preguntando, pero ya, ¿dónde puedo consultar? Y hemos dicho, mira, hoy hay que destinar siquiera un minuto rápido a explicarle un poco el proceso a la gente, ¿vale? Venga. Para que venga. Pon el reloj. Ahí estamos. Bueno, muy rápido. Es que ya plan general hemos hablado tantas veces, ¿verdad?, que toda la historia ya no la cuento. Ya todo el mundo sabe la historia del plan general. Efectivamente, se aprobó inicialmente en el pleno el martes pasado. A partir de ahí, como ya habíamos dicho, están 45 días de exposición pública, pero que comienzan cuando se publique por primera vez en algunos de los diarios a los que se ha mandado la publicación, que son el Boletín Oficial de la Provincia, el BOJA, o en uno de los diarios de tirada regional, digamos, de importancia provincial. Entonces, están remitidas la publicación. En cuanto aparezca la publicación, empiezan los 45 días a contar, que terminan no cuando pasen los 45 días del primero que se publique, sino cuando pasen los 45 días del último en el que se publique. Como se van a publicar BOP, BOJA y Diario, seguramente empezarán en el diario, no sé si creo, no, que en la creo voz. Que, creo la uno voz, de ellos. Normalmente. Una vez que se publique, empieza a contar ahí, pero no termina a los 45 días hábiles de la voz, sino cuando se publique en el último de los tres que te he dicho. Vale. Posiblemente será el BOJA, seguramente. Así que en exposición va a estar bastante más tiempo de los 45 días hábiles. Entonces, a partir de ahí, entonces ya sí se puede hacer las consultas formales, digamos, del documento, que obviamente estará en exposición pública, física y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, en el portal de transparencia, y desde la página web del ayuntamiento directamente habrá un banner que te lleve a una parte, digamos, temática del plan general. ¿Físicamente dónde está? Todavía no, se va a publicar desde el primer día en el que entre en exposición pública. Los servicios técnicos, el documento completo va a estar en los servicios técnicos, pero vamos a organizar una exposición permanente, física, de plano, en el salón, sala de prensa, el antiguo salón de pleno del ayuntamiento, la sala de prensa del ayuntamiento, que, como es lógico, avisaremos desde aquí para que, ya dijimos que cuando se aprobara inicialmente el plan general, vale, no se quedaría nadie sin enterarse de que se había aprobado y dónde se podía consultar. Vale, perfecto. Y luego, bueno, a través digitalmente, a través de red, bueno, red, no, a través de la web, de la web del ayuntamiento, allí pues tiene también los mismos materiales, ¿no? Mientras tanto, igual, pues ya se está dando todos los pasos para los informes sectoriales. Hoy mismo hemos tenido una reunión para que no se quede ni un fleco suelto en cuanto a la tramitación. Informes sectoriales, creo que hemos contado 12, que son los autonómicos que se han pedido, 4 a nivel nacional, a nivel provincial y supramunicipal al resto de municipios que son colindantes, 6 municipios colindantes. Todos estos 45 días que nos has explicado es periodo de exposición pública, que no periodo de alegaciones, ¿no? Las alegaciones serían... No. Periodo de exposición y alegaciones. Y alegación, las dos cosas. Vale. 45 días hábiles, es decir, que el plazo, aunque sean 45, se hace casi un tercio más, porque los sábados ya con la nueva ley de procedimiento administrativo no es hábil, con lo cual estamos contando de lunes a viernes sin que haya fiestas y demás, ¿vale? En octubre, noviembre, que tenemos ahí varias fiestas nacionales. Tarda un poquito más de un minuto, pero... No pasa nada. Está bien. Ya, pues vamos a por, venga, lo que la gente le interesa. Vamos a ver, mensajes que tenemos por aquí, sí, preguntas, dudas, sugerencias, hay un poco de todo, ¿no?, en este primer, vale, cosa de todo de la temporada. Para comenzar, un oyente quería saber cuándo van a arreglar los toques de campana del reloj del San Antonio. Pues mira, es verdad que tenemos que, a ver si ya vamos volviendo un poco, ¿no?, a la rutina y un poquito más de tranquilidad, pero es cierto, y agradezco a Pepe de Óptica Aguilar, que es el que estuvo mirando el arreglo del reloj. Parecía que iba a poder arreglarlo, faltaba una iluminación que él pudiera trabajar y tal, pero bueno, se le añadió una serie de circunstancias personales sobre su persona que, bueno, han posibilitado que siga el trabajo. Nosotros vamos a intentar, pues, mirarlo ahora, yo creo que ya lo están viendo. No he tenido ninguna noticia, con lo cual no habrá nada nuevo, pero vamos a ver, por otro lado, cómo podemos arreglar el reloj. Pero bueno, aprovechamos que ha sido, bueno, la concurrencia de circunstancias personales, y agradece a Pepe darle ánimo y muchas gracias, ¿no? No ha podido culminarse el trabajo, pero vamos a mirarlo de otra manera y esperemos que podamos informar pronto y que suene de nuevo las horas del San Antonio. Aquí hay un oyente que quiere saber, quería preguntarle a la alcaldesa Isabel Gómez por el tema del comedor del colegio Ramón Crosa, ya que no tenemos los padres noticia de cuándo estará disponible el comedor. No, realmente el ayuntamiento lo que hace es concluir las obras en las instalaciones que acogerían el comedor. Luego todo el proceso ya de licitación, de la empresa de catering, creo que no, que se ocupa de la gestión del comedor y todo esto, bueno, pues llega a través de la Junta, de la delegación, ¿no? De la Delegación de Educación. Mira, yo, es verdad que este verano también hemos tenido esa obra, que además nos hemos dado una prisa increíble, hemos trabajado contra reloj para tenerlo en fecha y tiempo para que la Delegación de Educación pudiera licitar. Un comedor que ha quedado además un espacio magnífico, como también quedó el del Fernando Gavirán, vamos, y está el de Reina Sofía. Y es un tema que yo he llevado personalmente o particularmente desde finales de agosto, porque claro, ya cuando nosotros estábamos terminando la obra, ya Educación nos estaba diciendo que licitarían. Resulta que después de la licitación no hay ninguna empresa que concurra a este contrato, a este servicio de catering, como tú bien apuntabas, y a partir de ahí, pues bueno, la Educación, ya la última respuesta que nos daba era pues que este trimestre de este año pues no iba a haber servicio de comedor y que ya veríamos para el primero, porque ya ellos, al quedarse desierto, iban a una nueva licitación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, el ayuntamiento? Es decir, que formalmente yo lo puedo entender, la Delegación de Educación licita, se te queda hacer el desierto, la licitación, no hay ninguna empresa interesada. Pues claro, ahora decían, tenemos que montar nuevos expedientes de licitación y nosotros, ya la fecha que nos cogen, total, que yo puedo entender esa postura administrativa, ¿no? Pero claro, nosotros el ayuntamiento, pues entendíamos que teníamos que movernos en lo que estuviera en nuestra mano. Nos pusimos en contacto con la empresa adjudicataria de los comedores de Reina Sofía y Fernando Gavilán para preguntarles que por qué no estaban interesados en el Ramón Crosa, porque el año pasado, claro, lo vivimos también con el Fernando Gavilán, que hubo una primera licitación en la que no concurrió ninguna empresa y pudimos cerrarlo con la empresa que ya estaba aquí en el Reina Sofía. Y dijimos, pues esto es igual que el año pasado, vamos a llamar a la empresa, le decimos que por qué no quieren ir a Ramón Crosa. Entonces la empresa me comunicaba que no habían tenido noticia o no habrían estado pendientes la fecha a la que se licitó, que lo iban a analizar, que en principio les interesaba. Estuve hablando con el de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la PAE, que es la agencia dentro de la Consejería de Educación responsable de este tipo de servicios de comedor. Y hemos estado hablando tanto con la PAE, que no he podido confirmarlo antes de venir a los micrófonos de Radio Ubrique, ni he podido durante esta semana hablar con ellos, porque la PAE me sigue diciendo lo del trimestre, pero yo ya con la empresa, bueno, me dijeron que me le dieran unos días, una semana, porque yo estaba pendiente de unas adjudicaciones en otros lugares, en otros centros educativos fuera de Ubrique, y tenían que planificar también. Yo, hombre, ya cuando empiezan a decir tenemos que planificar los recursos, ver cómo si llegamos a todo la prestación del servicio en condiciones, ya puedes entender un poco lo que no entra en cabeza, ¿no? Y dices, bueno, si estás en Ubrique, es un centro más, a ti lo que te interesa como empresa que te dedicas a esto. Y nos informaba ya la semana pasada, en el tiempo además que nos dieron de espera para poder tener la información del resto de adjudicaciones que estaban esperando, y la empresa nos dice que estén previsto el comienzo del comedor para mediados de este mes. Yo no he podido confirmarlo con la agencia pública porque, vamos, a su gerente lo he llamado continuamente, no hemos podido hablar. He tenido a mi secretaria, bueno, a la secretaria de alcaldía, hablando con la secretaria de la agencia, coincidió la concejala del mayor en el Consejo Provincial de Mayores que hubo la semana pasada, quiero recordar, en Cádiz, y el delegado pues le dijo, pues eres Dubri, que pues iba a llamar a la alcaldesa, te lo digo a ti, que al final tenéis que esperar este trimestre. Que entonces, Educación me está diciendo una cosa y la empresa otra. Yo espero que la razón la tenga la empresa. Muchas veces, claro, la agencia, además Máximo, el gerente de la agencia, me dijo, si hay una empresa, eso sí me lo dijo, si hay una empresa interesada, damos el tiempo que tardemos nosotros en licitación de concesión a la empresa y ya, pero que había disposición. Entonces, yo lo que no sé por qué ellos parecen que no conocen que la empresa está interesada. Es verdad que nosotros es más fácil. Yo desde el ayuntamiento, el teléfono además que tengo de contacto de la empresa, la llamo y hablamos. No va a estar el de Sevilla porque la agencia además es a nivel autonómico la gestión de todos los comedores. Es más difícil que el hombre esté encima. Lo mismo nosotros no hemos hecho antes con la información, que espero que sea eso, pero no he podido todavía contrastarlo con la agencia pública. El director me dijo que sí, que la empresa ya había ido también allí, que es un paso importante, que le ha dicho que querían mantener ya la charla de información con los padres y madres de los alumnos para ver para explicarle el servicio de comedor, y seguimos hablando de mediados de octubre. Ojalá. Así que yo estoy esperando que se me comunique oficialmente para no equivocarnos, para no levantar una expectativa. Bueno, pero nosotros no hemos movido muchísimo en esto, hemos estado en conversaciones más que cruzadas y animando, y bueno, yo creo que ya si la empresa, que hay que agradecerle que tenga esa intención de presentarse, no debería de haber ningún problema, pero yo sí formalmente y oficialmente espero hacerlo, comunicarlo, ¿no?, cuando la Agencia Pública Andaluza de Educación pues nos lo confirme a nosotros como ayuntamiento. Vale. El Mejillón Cebra. Un oyente quiere saber si se ha llegado a alguna conclusión en la reunión que organizó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, en la que tuvo lugar esta semana en Jerez, en referencia a la presencia del mejillón cebra en los pantanos de la comarca. Según dice el oyente, ya ha realizado los trámites para el confinamiento de su embarcación y le gustaría saber cuál es la solución a la que se ha llegado. Bueno, las jornadas informativas fue la mañana de ayer en Jerez. Yo no pude asistir, fue la concejala de Deporte del Ayuntamiento, Virginia Bazán, y de todas forma el lunes, que estuvo, como hemos comentado, el delegado de Medio Ambiente, de Agricultura y Pesca en la Mancomunidad, por la reunión de Economía Circular, si se lo dije, mira, delegado, he mantenido una reunión con distintos colectivos de pesca deportiva, además también con empresas de turismo activo, con piragüistas, en fin, gente que está preocupada por la orden que sacó Medio Ambiente para la prohibición, ¿no?, de utilización de embarcaciones y prohibición y con medios auxiliares como el pato, o los patos mejor dicho, y solo permitía pues la pesca en orilla y con determinadas condiciones, ¿vale? Además, dentro de la provincia han hecho un mapa de dónde están los riesgos del mejillón cebra. Los hurones pues tenemos un sector de coordenadas, que es donde está la provisión, que casi nos afecta de lleno, y bueno, tuvimos esa reunión y yo le explicaba al delegado pues que yo creo que los que saben, ¿no?, de el funcionamiento de estas cosas, me transmitían, a mi juicio, muy bien, y algo que me parece viable, que era el poder desinfectar pues todas las embarcaciones, la desinfección también de los medios auxiliares, como están considerados los patos, hacerlo quizás a través de la expedición de un ticket, sabiendo que tenemos autolavado en Ubrique, que pudiéramos, porque al final la limpieza es agua caliente en la embarcación, quita la larva, el problema es de que la larva no se pegue en las embarcaciones, en los medios auxiliares, y por tanto se pueda transmitir o llevarse a otros embarces. Sí. Y entonces eso es con agua. Entonces decíamos, en Ubrique los autolavados de coche tienen la posibilidad de limpiar las embarcaciones, pues sería instalar una máquina de expedición, de que tú cuando vayas a pescar pues certifiques, ¿no?, de que la ha lavado tu embarcación, y si mañana te vas a pescar a otro embarque, a otro lugar, pues vuelves a limpiarlo y a demostrarlo de que tú has hecho las tareas preventivas oportunas. Bueno, pues se lo estuve trasladando al delegado, que me dijo, mira, no te preocupes mucho, porque es verdad que la mayoría de lo que son embarcaciones no se van a afectar. Él me decía que a nivel de piragüismo, a nivel de empresas de turismo activo, que desarrollan su actividad en un lugar muy concreto, es decir, si el piragüista que tenemos aquí o la gente que tiene callar, ¿no?, que da y los cogen y navegan en el pantano de los Hurones, en el embalse, pues no iban a tener problemas. Las limitaciones las van a tener, a lo mejor, pues irse con sus callados, con su piragua, a otros embalses, pero aquí podrían ordinariamente funcionar, y el escollo fundamental sigue estando en la pesca con pato. Ahí siguen manteniendo la restricción más importante. Ya Virginia, cuando volvió a Ubrique, bueno, pues ayer por la tarde tuvimos la reunión de grupo y nos estuvo informando a todo el equipo de lo que fueron las jornadas. Insisten en que son medidas que ellos tienen que adoptar pues para prevenir esta especie invasora, que es verdad que tiene afección en la autóctona y que yo puedo entender la preocupación, pero insisto, yo creo que hay medidas de control suficientes sin llegar a la prohibición del 100%. Entonces ya lo que me dijo, que se iban a resolver las embarcaciones, parece que bien, y que el problema estaba en la pesca con pato, y nosotros lo que vamos a hacer, y aprovecho también la pregunta, es que se puso a disposición ayer para los municipios que estuvieran interesados, vamos a pedir el técnico de referencia que lleve esta orden, ¿no?, y esta medida a Ubrique, para tener el encuentro que tuvimos en el ayuntamiento con todos estos colectivos y personas más que afectadas e interesadas. Cuando nos lo expliquen, pues ya veremos si hacemos algún tipo de, bueno, pues de documento, reclamación o reivindicativo o administrativo, en fin, pero para que nos defina ya concretamente en Ubrique y en los sectores que están definidos en esa orden, cómo queda la situación y la práctica de pesca deportiva, que la verdad es que hay una inquietud que compartimos de verdad plenamente con los pescadores. Vale. Tenemos un buen número de preguntas acumuladas. Vale, voy más rápida. 14, sí. Vamos. Perdona. Porque está muy bien, ¿no?, detalladamente, sí, perdona, para la persona que le interesa, pero vale. El resto también quiere su respuesta, ¿no? Venga. Y aquí un oyente incluso que nos manda una fotografía. Dice, estos son los tubos del depósito de agua enfrente del convento. Dice, tiene mucha fuga de agua. ¿Se podrían arreglar? Sí, se están arreglando. Y manda esta fotografía. Sí, bueno, esto... Vamos a ver. Pero esto es en el depósito, es que no soy capaz de ubicarlo, ¿eh? Claro, es una fotografía muy localizada, sí, pero muy concreta, no sé exactamente. Bueno allí hemos tenido en estos días una fuga, además que Manu ha estado con el servicio. Bueno, hemos tenido unos días de agua un poco convulsos, ¿eh? Hemos tenido avería en determinadas zonas, hemos tenido la barrera de Andalucía en momentos franja horaria sin agua, la parte también del Prado, todo lo que es Isabel Domínguez León y esa zona también, puntuales, pero que hemos tenido varias incidencias y averías en agua. Y en el convento hemos tenido una serie de filtraciones que se estaban reparando. No sé si se refiere a eso, si habrá visto agua, porque se veía en la puerta del convento, pues tú veías el agua acumulada de que había una fuga, pero no es por el depósito ni nada parecido, es por el riego que tenemos en todos los jardines del convento y que se estaba revisando y viendo para poder mejorarlo. De esa manera, pasa, déjeme la foto, pero para que yo lo pregunte, ¿no?, en el gerente, frente al convento. Ha dicho en el convento, ¿no? Ha dicho los tubos del depósito de agua enfrente del convento. Sí, el depósito de allí, vamos, de Herrera Oria. Vale. Bueno, pues esa es otra de las cuestiones que plantea. La miramos. Dice, buenas tardes, me gustaría dar las gracias a nuestra alcaldesa por el arreglo de la calle Santiago al final con el río, ¿sabes? No sé cuál es. Muchas gracias. Y a ver si sería posible poner una farola. Por supuesto, por eso, mira, y reitero, programa Mejor Ubrique. Me pongo en chiste de... Total, que recordemos que hay una aplicación muy, de verdad, muy productiva y yo creo que resolutiva en los tiempos que funcionamos el ayuntamiento, pero que queda marcada las demandas y tanto de mejora como de arreglo de manera rápida y ágil y que utilicen este programa y esta aplicación, perdón, Mejor Ubrique para cualquier incidencia. Pero yo me apunto a la farola de la calle Santiago. De todas maneras, hay que mejorar, hay que terminar la plaza, que no está terminada tampoco. También es verdad. Y seguramente, pero ya estará previsto y todo, ¿no? Cuando las palmeras van a llevar una iluminación puesta como un pedestal, uh-huh, y también va a mejorar bastante la iluminación de la zona. Vale, los vecinos de la Avenida Parlamentaria... Bueno, perdona, es que se ha hecho también todo el río, el anexo del río, se han puesto, vamos, varios pez, que me imagino que que también se referirá a esa si parte, no visto, esa actuación. Que se ha hecho, y ya como dice Manu, complementarlo y ponerlo en marcha. Claro. Los vecinos de la Avenida Parlamentario piden un aparcamiento para motos a la altura del Bar Carabó. Dice que se concentran allí una decena de motos y que es imposible aparcar entre coche y coche. Dice que lo ha puesto varias veces en la PP y en el Ayuntamiento, pero no hacen caso. Y por eso plantea aquí la petición. Bueno, de todas formas, yo se lo pasaré al concejal de Policía y Tráfico, que es verdad que está analizando todas las demandas, está tirando además de cosas que han entrado incluso antes de este inicio de mandato, por reiterativa, por cuestiones, y está revisando todos los informes que se han hecho a demandas que ya estaban, a lo mejor no han tenido respuesta positiva, sino que no se va a hacer, pero él está revisando todas esas contestaciones para también él poniendo su impronta y ver, bueno, pues opciones de si pudieran atenderse estas demandas, que cuando se dice, pues algún sentido positivo debe de tener, ¿no? Yo me lo apunto para trasladárselo y decirle que si quiere mantener también una reunión expresa con él, pues más que invitado, pero intentaremos de dar respuesta en el próximo programa, ¿vale? Que un oyente quiere saber quién tiene la potestad en Ubrique, si la policía o la Guardia Civil, a la hora de tratar el tema del narcotráfico. Guardia Civil, nosotros no tenemos, lo he dicho muchas veces en nuestro micrófono, las competencias en narcotráfico, en droga, todo ese mundo es la Guardia Civil, es seguridad nacional y no es policía local. Uh-huh. Otro oyente quiere saber si se le va a dar la capa antideslizante a la pasarela metálica de la Fuente San Francisco. Me parece que estaba yo conmigo en la mesa de alcaldía. Mira, ayer, es decir, resulta que estuvimos utilizando, compramos esa pintura especial, ¿vale?, antideslizante, rápidamente. La utilizamos para la base de los contenedores soterrados que teníamos que ponerlo, estaban feísimos y le queríamos dar una pintura y queríamos, si alguien va ahí a tirar el contenedor, que no se nos vaya a resbalar. Y se utilizó, creíamos que había en almacén y cuando dimos la orden ya de hacerlo, pues no había. Entonces ya ayer nos sentamos con la perito y con el concejal, vamos, y con él en la oficina de compra y vamos a pedir la pintura. Espero que lleguemos antes de la lluvia, que es lo que decía yo ayer a ellos, que hemos tenido verano como para hacerlo, pero bueno, hemos estado revisando todas estas cuestiones, esta estaba pendiente y esperemos zanjarla en breve. Por cierto, un inciso, y esperemos que llueva, ¿no? ¿Cómo están los acuíferos? Están tirando ya del rano más de lo que tirando del rano. Es verdad que empieza muy tarde. Falta. El margen que tenemos, que han empezado muy tarde a funcionar. Así que, por desgracia, están funcionando los ranos porque no ha llovido, pero también es verdad que han empezado más tarde de lo que era previsible con la poca lluvia del año. Yo que venga agua y vamos, pero que venga bien, vamos a ver cómo viene, porque estamos asustados viendo de cómo está lloviendo últimamente. Bueno, eso es lo malo. Agua, pero a primero ver, pintamos exactamente, la pasarela, por favor. A ver, un oyente que sabe si el Cine Capitol es propiedad del ayuntamiento. Sí, claro, ya titularidad municipal. Dice, la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, dice, ¿va algún equipamiento para el mayor? Dice que había leído algo en redes. Sí, nosotros en la plaza, en la plataforma que tenemos de infantil, bueno, rápidamente, en modo como tú me has puesto mensaje telegráfico. Nos falta por acometer, que no estaba metido dentro de la obra, donde estaban las pistas de pádel, ¿vale? Hay que impermeabilizar esa parte. Y sí, esa parte es la que queda cercana a la más baja, total. Estábamos viendo si hay mañana, el día de mañana, cuando tengamos los recursos, se pueda impermeabilizar y terminar y tener ese espacio, pues complementar con un tipo de maquinaria de educación física, como tú lo traes. Es cardio saludable. Siempre me cuesta decir el nombre exacto y ponerlo alguno, pero en la parte de nosotros los mayores entendemos que van a estar conviviendo con la zona de infantil de la plaza, allí con sus bancos, va a haber fuentes, en fin, y estarán ellos, pues, a ver si la sombra, que nos preocupaba eso, pero bueno, a ver si vamos poniéndolo bien. Aquí una pregunta que no, yo realmente no entiendo muy bien, y una pregunta dice, ¿qué pasaría después de esta obra con los aparcamientos? Dice que cada vez estamos peor para aparcar, no sé si se refiere a esta obra de Ministro Fernández Ordóñez, que no tiene sentido, o se refiere quizá a las obras que hemos estado hablando con anterioridad, ¿no?, sobre el tema del derribo, sí, de, pero tampoco veo yo el sentido, aparcamiento, podríamos intuir, sí, ¿no? Bueno, aparcamiento es verdad que hace falta, nosotros estamos viendo a ver si podemos hacer unas mejoras de la zona de los polígonos industriales, de alguna actuación que pueda dar cabida a un número de vehículos, y luego pues lo que sabemos, ¿no? Tenemos esa necesidad que esperamos, bueno, pues seguir trabajando, y como digo, ya la casa de captura de cuando se ven sitios, espacios muertos, que podamos el ayuntamiento, bien a convenio de tercero, lo que sea, poder utilizarlo. De hecho, como tenemos a punto de cerrar la calzada, allí el aparcamiento que estaba al final de la calle, que no lo diré, la calera, pues estamos ya con el propietario cerrando el convenio, los servicios jurídicos determinándolo para poder tenerlo abierto. Como eso, pues el modelo que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento no tiene suelo para aparcamiento, y mientras pues ir viendo esos espacios que existieran y llegar a acuerdo con terceros para ponerlos como aparcamiento. Hemos hablado de asfaltado y hemos abierto la caja de los truenos. ¿Cuándo se va a asfaltar la zona del Rodalcal, que también está hundido y está muy mal estado? Que está muy bien asfaltar las calles principales, pero ¿qué pasa con la bajada del Ramón Crosa, que está cada vez peor, con muchos agujeros? Está metido en... Y no hacen nada. Vale. No hacen nada, no. Bueno. Está presupuestado que ya es un paso. Vale. Otro oyente también, aparte, el Colegio Ramón Crosa hasta la Fuente San Francisco, si se va a hacer algo el pavimento, eso, aunque sea de cemento, dice que está muy mal estado. Yo me encanta, Rocío, porque abrir la caja de los truenos con pavimento significa que desde hace unos años se pavimenta en Ubrí, que antes para ver una pavimentación era al final de un mandato y alguna calle principal. Nosotros lo dijimos, los criterios son tránsito, es verdad que hay que empezar por las calles que más tránsito tienen, porque si están deterioradas y tú no actúas, más se deterioran. Tiene un fondo, y luego el de la repercusión, que también beneficia a un mayor número de gente. Nosotros, dentro de lo que es las previsiones de pavimento, teníamos contemplado esa demanda, que además ha sido reiterada aquí, del Ramón Crosa a la Fuente San Francisco, que está valorado en torno a los 30.000, y recuerdo que lo estuve explicando porque lo suyo era hormigón. Lo que pasa que el hormigón es más caro, pero dura más. Yo soy más partidaria de poner allá hormigón, pero debido, como decíamos, a la lentitud de la ejecución también de este tipo de pavimento, pues sopesando, teníamos en pavimento alquitrán unos 30.000 euros, y yo lo tengo previsto a ver si, como estamos diciendo, a ver si el año que viene no pasan del 2020, de que arreglemos ese vial, que va a ser uno de los prioritarios desde el ayuntamiento o desde los planes que estamos obteniendo de la Diputación Provincial, ¿no? Con lo cual está ya presupuesta, porque no se ha hecho nada, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo porque ha sido difícil encajarlo presupuestariamente. Y me has hablado también de lo del bache, bueno, de sí. Allí está, sí, en el tema del Rodalcás y la parte de bajada, que también tenemos ya el presupuesto que lleva allí bastantes meses, si no el año, la rotonda de los utensilios, ¿no?, de marroquinería, y a la subida para las instalaciones de básica hay ahí un socavón, sí, yo no sé cómo llamarlo, eso tiene un peralte, yo qué sé. Hay, está mal estado, sí. Exactamente, ya lo tenemos también presupuestado, pero es que nosotros concurrimos, es que esas son las cosas que la gente no sabe, nosotros concurrimos a una convocatoria dentro de espacios productivos donde metimos varios viales, como es el de Rodalcá, el undilón ese, que además hay que, porque cada vez va peor, y no tenemos resuelto todavía esa subvención. Entonces, está metido que no, al final no la dan, pues tendremos que tenerlo previsto para el año que viene, porque estoy de acuerdo que son claro, viales importantes, pero que estamos intentando, los planes provinciales, metimos el polletón. Pues nosotros, que lo sepa la gente también, cuando nos vamos a un barrio, como vamos a estar en el Mirasierra, como vamos a estar en el Polletón, intentamos de mejorar todas las infraestructuras municipales que existen en ese barrio. Así que será el momento de ver, como estamos comentando, la de Ramón Crosa a la Fuente San Francisco, más otras actuaciones ya de calles interiores de la barriada. Y en el Mirasierra no nos pasa igual, bueno, y esa es el criterio, ¿no?, del tránsito, número de personas, pero también que donde estemos pues podamos hacer el alquitrano y dejar la zona pues con una puesta a punto en general aceptable, ¿vale? Practicante Diego Herrero, allí también, sí, pues que hay una alcantarilla que está suelta y que tiene socavones, y también, vale, bueno, pues se pide, ¿no?, que se solucione. Más preguntas. Yo quisiera preguntar a la alcaldesa si en el casco antiguo hay un, dice, en el casco antiguo hay un mirador muy bonito, pero algunas casas nos perjudica porque todo, dice, lo tiran para abajo, botellas, piedras. Y bueno, pues dice, propone que porque no se hace, por ejemplo, un muro más alto para que no puedan tirar nada los que están abajo. Están agobiados, dice. Bueno, pues es que es verdad que yo digo una cosa, los problemas reales de los pueblos, la gente incívica, bueno, es que es todo, es decir, lo de las cacas de los perros, lo de la suciedad de las calles, lo de los peligros de la gente, las carreras de los coches, la velocidad, es el comportamiento y con lo de los muros a modo de ejemplo, ¿no? De continuidad de lo que decía la alcaldesa, el mirador no, es que se tomó como mirador el depósito de Corne y Cabra. Pusimos lo que se entendía que había que poner para proteger algo que no se supone el alto, que no había ni incluso que proteger, porque es un depósito que está en superficie, que está cerrado. Bueno, pues la gente saltaba, pero es que se valló perimetralmente y se han dedicado a arrancar la valla una vez tras otra. Ya se ha arreglado 4 veces la valla y siguen habiendo cascos de cerveza y sigue habiendo basura y sigue habiendo gente que se sube allí a grafitear. Es que muchas veces ya no es tanto subir el muro como que dejen de repechar tan alto. Pues al final se sube tan alto como usted, no, el muro. Y el lanzamiento, a ver ahora la botella, si salta el muro o no salta. Es que todo tiene sus pros y sus contras, pero es verdad que bueno, que hay que tener una mayor vigilancia, una mayor insistencia en campaña educativa, en fin, y que luego lo que individualmente podamos aportar cada uno, ¿no? Claro. Que no es poco, que esa es una parte importantísima también. Una madre de un alumno del Francisco Fatou quiere preguntar por el estado en el que se encuentra la pila para beber agua. Dice que ha estado cortada durante unos días y que no, si pregunta si no hay posibilidad de renovarla, porque dice que cree que lleva ya unos cuantos añitos. Sí, mira, yo decirle, el Francisco Fatou no es competencia municipal y saben perfectamente, añado, el que no sea competencia municipal es de educación, porque además es un IE. Claro. Nosotros colaboramos perfectamente con ese centro, igual que con otros institutos, en lo que está en nuestra mano. En el caso de la fuente, sé ya ayer o hoy iba a hablar la concejala de educación con el director, porque ya hemos podido, bueno, pues reparar, tenía una serie además de, entendemos que se habría acumulado el agua, habría saltado alguna conexión, en fin, y estaba saliendo en malas condiciones, ya está eso arreglado por parte del servicio de agua del ayuntamiento, y le íbamos a proponer al director, pues bueno, que nosotros poniendo el peón, nosotros poniendo el fontanero y poniendo el personal, digamos, especializado, a ver si el centro podía poner siquiera el material, porque yo no tengo problema, ya digo, que nosotros nos miramos que no es mi competencia, no entro, pero bueno, medidas colaborativas también, claro. Porque yo lo que no me puedo convertir es ser el centro de recepción de las demandas de un instituto que tiene sus recursos también, desde educación, que tienen sus partidas de mantenimiento y que la fuente, además, yo me acuerdo que el AMPA es una de las cosas que no nos comentaron, y ya la concejala de educación le estará plantando al centro si llegamos a ese acuerdo. Nosotros ponemos la parte profesional y técnica, y que ellos a ver si pueden, exactamente, los recursos materiales. Y claro, después el mantenimiento de higiene y de limpieza, de que yo he visto imágenes de la fuente, que colorantes, tintas verdes, azules y violeta, que eso no cae de manera natural. Sí, la oyente especificaba además también que la fuente, esa pasa, yo no leo completo la pregunta porque vamos rápido de tiempo. Decía que los niños beben agachados en el instituto, que la fuente esa la utiliza, bueno, la pila la utilizan tanto los alumnos del centro como los de la escuela de música, como los que se cuelan a jugar por las tardes en la pista deportiva. Claro, ya, normal. O sea que, bueno. Más cosas, un oyente sobre el servicio de autobús. Por las tardes dice que está muy bien, pero para poder utilizarlo en la zona de La Vega, justo en la parada que está debajo del Hotel Los Mellis, necesitaríamos que pusieran algún papel con los horarios de llegada y de ida. Se tiene, mira, se van a poner paneles informativos y alguna parada ya identificativa del transporte urbano para mejorar la información de los horarios y poder utilizarlo con mayor comodidad, ¿no? ¿Se va a arreglar la carretera Ubrique el Bosque? Pues nosotros, mira, yo me sonrío por coincidir. Nosotros en el mandato anterior le decíamos a Fomento, que ya como saben se hizo la de Ubrique al Mojón y ahora se va a hacer la de el Mojón a Corte de la Frontera. Insistimos en que la parte de Ubrique al Bosque se estaba deteriorando con bastante, bueno, consistencia. Conseguimos desde Tabina a Ubrique y estábamos insistiendo, pues yo no diría del Bosque a Ubrique, yo diría de Villamartín al menos a Ubrique, porque la parte de Arco no está muy mal, pero la A373 que se hemos estado demandando históricamente de Ubrique a Corte de la Frontera, para resumir, La carretera está destrozada desde Ubrique a Villamartín. Uno va en vehículo y va perfectamente viendo que el pavimento está bastante deteriorado. Se lo planteamos entonces, todavía no he tenido oportunidad de sentarme con la delegada de Fomento, que es una de las cuestiones que llevo, más también la demanda de la subida Ubrique Benaoca, que siempre nos demandan la mejora del tramo de Ubrique a Benaoca, y yo cuando me siente con la delegada y pueda dar alguna información adicional, pero vamos, que nosotros lo estamos solicitando desde hace tiempo. Bueno, solo una y media, se nos ha ido el tiempo. Rápido, ¿no? Venga, pero muy rápido, porque aquí ya tenemos que cortar. A ver, ¿se va a realizar alguna actuación en el llano del bloque 5 de Antonio Vega? Para los pipicán y esas cosas. Sí, no, vale. Aquello se tiene, la pavimentación, el asentamiento, y se tiene previsto, lo que no hemos hecho todavía, ¿vale? ¿Aparcamiento del Caldereto para cuándo? Mira, tengo ahí un montón de vecinos con la firma de aparcamiento, que yo, si me ponen el papel, lo firmo también, vamos. Es decir, que yo estoy de acuerdo con ellos, pero ¿dónde? Eso, de todas formas, el concejal de tráfico y yo vamos a sentar porque no han presentado firma, con lo cual hay que entenderlo, pero que es que decir, sí, hacen falta aparcamiento del Caldereto, sí, eso lo sabemos, pero ¿dónde vamos a ir a hacerlo, no? Vale. Un oyente manda una foto además también de la cancela de la antigua cancha deportiva de la AI, que dice que está rota, cogida con una cuerda. Sí, la AI es un problema porque... Vale. ¿Cuándo limpie las alcantarillas? Porque el ingeniero Ruiz Martínez, al lado de la Academia de Inglés, está, dice, hasta arriba, y con las lluvias pues puede provocar problemas. Bueno, lo que es la secuencia del limpiar de alcantarillas, lo lleva el servicio de agua, parece que a buen criterio, aunque la gente normal como yo no entiendo cuando veo una alcantarilla atascada, si esa sirve o no sirve, pero bueno, el criterio es de la empresa, que parece que lo hace con, sobre todo por prioridades, ¿no?, donde concurre más agua y necesidad. Hay un oyente que pide que se renueve el contrato concreto de un profesor de la Escuela Municipal de Música. Sí, yo no me da nombre y apellido, porque no puedo legalmente, pero vale, entiendo su inquietud. Ha sido duro, difícil, como hemos tenido otros casos en los que hemos tenido que rescindir contrato durante un tiempo, y es el caso. Yo lo lamento de verdad porque es duro. ¿La feria dónde se va a ubicar? Pues la feria está prevista en el entorno de la Plaza de Toro. Vale. En el plan general. ¿Y la carretera Ubrique Cortes, se sabe algo? Pues ya que se licitó, lo que no tenemos noticias de la adjudicación de la empresa que tiene que hacer esta obra. Y que se limpie la zona de los olivares por detrás de la calle Marroquinero. Dice que van los jóvenes y está todo lleno de basura. Bueno, sí, vale. Y ya está. No ha dado tiempo, sí, rápidamente, veloz. Muy bien. 1:32, ahí queda. Al menos, bueno, pues respuestas han tenido todas las preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes. Algunas de manera más escueta, otras de manera más intensa, pero bueno, en otra oportunidad, ¿no? Podemos detenernos un poquito más, y que también queríamos informar sobre diferentes aspectos que interesan a todos los ciudadanos, no solo a unos concretos, ¿no? Y es lo que hemos hecho en la primera parte de Cosa de Todo. Aquí nos quedamos agradeciendo a Isabel Gómez, que nos haya acompañado. Manuel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a los oyentes y a Radio Ubrique siempre.